1980, ¿este 40 y qué? ¿5 años? Ya, lejos agradeciendo esto, porque yo sí creo que hay un antes y un después en la música con The Cure. Sí, y con esta canción también, porque yo creo que esta canción, ¿sabes también qué siento? A nosotros que nos gusta tanto como ese tema de la historia y esas cosas, sí. Como que entre el 78 y el 80, 2 añitos, se construyó esa idea del post-punk. Sí, claro. ¿Te acuerdas? O sea, sí, lo que, total, Joy lo Division, que fue como este lugar. Joy Division y Cure eran como el pasito hacia adelante del punk. ¿Y acá se acaba? Sí. Claro, acá arranca el New Wave. Claro. O sea, esta canción arranca Duran Duran, Bowie, okay. Todas esas vueltas. Sobre todo porque es que... como que el tecladito es como la neblina está ahí, ¿no? Como que se va quedando con la atención del público, y esos tecladitos fueron los que toda la década de los 80 estuvieron ahí, ¿no? Y es muy chévere porque, digamos, en alguien que viene el post-punk y que viene el punk también, decir, ah, esos teclados dañaron todo. No, yo siento que hizo una transformación o le dio una curvita a New Wave, como también hechecita, que no se sintió invasivo. Por eso es que New Order hereda también a Joy Division, claro. Que lo hace muy bien. ¡Ay, qué rico! Sí, son las 10 de la mañana, 9 minutos en las mañanas de la X-103.9. En Titán Plaza, la tendencia es cuidar a las mujeres y presenta la siguiente canción en la X. Bueno, ¿cuál es la siguiente canción que están pidiendo de la infancia, Camila? Aquí están pidiendo, bueno, Tatiana Peña pide Relax de Cris y Mica. Titán Plaza, CC. Son las mañanas en la X. Bueno, hay varias noticias regularcitas que hay que comentar hoy, pues, porque ¿qué ¿por vamos qué? A hacer? Porque la vida es así. ¿Qué pasó? La primera es que Gene Hackman dejó testamento. Ah, sí, al fin sí. El actor famoso por La Casa de Octubre Rojo, por Los Imperdonables, por su papel como Lex Luthor, como los reales Tenenbaum, quien falleció hace un par de semanas. Qué fuerte. Sí. Encontrado muerto todo. En su casa con su esposa. Eso fue muy raro, ¿no? Primero fue ella, por causas, por un virus que se contraía por las ratas. Sí, el hantavirus. Él tenía Alzheimer. En un tiempo, una semana después, por un ataque cardíaco, él fallece. Sí. Entonces imagínate, esas semanas sin poder ubicarse. Pero sin no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Más que lo raro es lo escabroso que lo resulta. Cruel. La soledad en la vejez, no tener a quien acudir, que los hijos no, y que se mueren en soledad tanto, o es que o sea, que no hay que, sí, que no haya triste. Nadie que llame a la casa una vecesita a ver cómo están los cuchos, ¿me entendés? Como eso es lo que a mí más me asombra y aterra de todo el asunto, es morirse en la absoluta soledad. Y lo común que es, además, lo común que es morir en soledad. O sea, ya está totalmente normalizado ya. Qué fuerte. Sí, qué miedo. Entonces dejó testamento. Dejó testamento y adivina. A los... ¿Los hijos? No. Nada, claro. Entonces no les dejó nada. Pues ahí también se saben cosas, ¿no? Sí. No les dejó nada. Le dejó todo a la mujer. A la esposa. Todo estaba a nombre de su señora. Ay, me duele más. ¿Ahí qué pasa? ¿Eso lo toma el gobierno? ¿Ese tipo de dinero? No sé qué pasará. No sé qué pasará. Sí, buena pero pregunta. Pues ahí ya, como dice Uribe DJ, aparecieron las llaves. Sí, ya. Aparecieron ¿no? las llaves. Claro. Sí, yo me acuerdo que en redes alcanzó, pero ¿dónde están los papás? Porque los hijos, así porque es. Él sí tenía hijos, porque el abandono. Mala relación, sí. Eso, y a mí lo que me marcó fue el tema del Alzheimer. Ay, se quedó. Ese lugar oscuro, muy, muy difícil, pero bueno. Bueno, la otra es que el Justy Bieber está hablando sobre su lucha contra el síndrome del impostor, que yo me imagino que lo debe acechar desde mucho tiempo atrás. Desde chiquito, pues él estuvo compartiendo a través de Instagram unas historias en las que confesó que gran parte de su vida ha estado marcada por el síndrome del impostor, que es un fenómeno psicológico que hace que las personas exitosas sientan que no merecen sus logros. Sí. Él compartió una historia que dice que aunque ha estado rodeado de personas que le reconocen su valor, él se siente indigno. Me han dicho toda la vida, wow, Justin, te lo mereces, y yo personalmente siempre me he sentido como un fraude. El cantante agregó que se considera un tramposo porque si las personas supieran lo crítico y egoísta que puede llegar a ser, cambiarían su visión sobre él. Si supieran mis pensamientos, no estarían diciendo eso. Quiso compartir su vulnerabilidad con sus seguidores, dejando claro que no están solos. Si alguna vez se sienten incapaces, bienvenido al club. Y pues también dando a conocer como lo que está pasando, porque un tiempo para acá han salido cosas, se habla de drogas, se habla de... Él viene como con esta batalla, ¿no?, de salud mental desde hace un tiempo. Mucho comparte tiempo. Algunas cosas, pero... cada vez hay más afectados, siento yo. Pero qué loco, es decir, cuando hay millones de personas que te validan, que te alaban, que eso te agradecen. Sí, yo. ¿No? Claro, y uno dice, si a ese nivel, si teniendo la validez ahí a la mano, se siente así, ¿no? ¿Cómo será? Pues alguien que está buscando una validez y no la encuentra, ¿me entienden? Sí. Como que él vende discos, vende tickets, hay gente que lo alaba en la calle y... siente que no lo hace bien, está solo, está ahí, solo. Es que yo también siento que, sí, yo siento que él también tiene esta situación que hablábamos ahora de la soledad. Yo creo que él es una persona demasiado sola completamente. Y si eso le mete drogas y alcohol. Exactamente. Potencias todo. Chao. Sí. ¿Quién es el artista más narcisista que usted ha conocido? ¿Colombiano? Cualquiera. Morrissey. Morrissey para ti es el artista... pero que hayas conocido, sí. Que yo lo haya conocido, y que no me haya caído mal por eso. Sí. Pues bueno, sí. Pues que te haya caído mal, no, pues que, pero que hayas encontrado bastante narcisista. Yo les digo el mío. A ver. El mío es Robbie Williams. Oh. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, yo a Robbie Williams. Es que tú conoces muchos. Yo como. Pero yo no, creo que ninguno. El más narcisista todo en la televisión. Y no estoy diciendo mala gente. Sí. Que es otra cosa. Sí, no importa. Ajá. Es el recuerdo que tengo de eso. Porque es que el narcisismo es como una inseguridad disfrazada de arrogancia y de ego y como trasladada a los demás, ¿cierto? En su más tóxica expresión, el narcisismo se encarga de transferir la culpa de todos tus males a alguien más por medio de esa... de esa fachada, ¿no? Claro. Me acuerdo mucho que al le pregunté por qué había echado a Guy Chambers, el escritor de Angels, de rock DJ, el man que le hizo la carrera, y me contestó, tenía un paquete de cigarrillos acá, Marlboros, prendió un cigarrillo y dijo, porque solamente hay espacio para una estrella y esa estrella tiene que ser yo, Así me dijo. Ah, súper tranquilo. He said, there's only room for one star, and that star's gotten BB. Y yo como, oh, okay. Wow, yo okay, como, wow. En ese momento dije, qué quote. Y se fue, madre. ¿En qué época era eso? Eso fue como en 2006. Okay. El man había lanzado el disco con el que se vino abajo. Con ese disco ya había lanzado Rootbox. Chévere. Que es el peor disco de Robbie. Yo lo amo. Pero Rootbox, de hecho, el rap de Rootbox es una de las cosas más... Ese man se avergüenza mucho de Rootbox. Sí, es una de las cosas más flojas que hizo ese man. Y en ese momento, ese man estaba haciendo promoción. Había ido a Buenos Aires. Emi Music me llevó a entrevistar al tipo. El man estaba en Argentina y el man iba a hacer una entrevista de media hora con Telefe. Claro. Y estaba con... En la silla del frente estaban las hijas de Diego Armando Maradona. Dalma. ¿Y cómo es que se llama la otra? Sí. Dalma y... Ya te confirmo. Y estaban las hijas de... ¿Cómo se llama la duquesa de...? La pelirroja. Sí, ya te esa. Entonces, todo muy random, ¿no? Bueno, un nivel de rareza. Dalma Janina. Janina, sí. Sí. Fergie. Stacey Ferguson. Sí, la duquesa de Winds. No, esa era otra. Están ahí. Y el man ahí... marchado tocando, y en algún momento recuerdo durante el toque el man se les acercó, se quitó los pantalones para que le cogieran las nalgas. Las hijas de Maradona de una... ¡Claro! Esa, tengo que decirle que ese era mi sueño chiquita. O sea, él siempre sacaba a alguien del público y la besaba en vivo. ¿Se acuerdan de esa época? Claro. Era un rockstar todo lindo, no sé, sexy, y sacaba siempre como... Se salía como en vestido, sí. Pues, corbata, todo. Claro, claro, todo swinger, todo jazz. Exacto. Sí, sí, sí. A sí. mí me podía... O sea, esa era mi fantasía. Sí, ay, sí, ojalá sí. Algún día yo vaya a un concierto de Zac. Mira, Sarah Ferguson, las hijas son Beatriz y Eugenia, la duquesa de York. Sí, esas dos chicas bueno, estaban en okay, ese. Ya se vio Berman. No me la he podido ver. La puedes ver. Por tengo que ir a verla, tengo muchas ganas de verla. Me acuerdo que además en esa gira de medios, Robbie estaba. Yo trabajaba con Julio, en W. Sí. Y W tenía una alianza con la radio donde Mario Pergolini tenía su programa famoso de la mañana en la emisora Rock and Pop. Entonces él tenía ahí. Qué buen programa. Entonces pude ir a los estudios de la Rock and Pop en Argentina, que eso era como estar en... como estar en 100 en la meca de la radio musical argentina y tener a Pergolini oírlo haciendo programa y entra Robbie Williams con ese séquito de gente y con ese paquete de cigarrillos y yo me asomaba en la ventana y era el estudio lleno de humo, el man fumando en el estudio. ¿Pero se portó bien contigo? Sí, fue muy lo que te digo. No era mala gente, no era un tipo mala gente, era simplemente un arrogante. Eso, como una arrogancia y que uno sabe, o sea, yo lo miro hoy en día y digo, era un puñado de inseguridades ese man. Sí, sí, sí. O sea, todo escondido detrás del cigarrillo, el humo, el trago. Y el cuento, por ejemplo, había una modelo que estaba muy de moda. Había dos modelos que estaban muy de moda en esa época. Pampita. Que eran Pampita Arduaín. Sí. Y Nicole Neumann. Sí, que todavía las dos son hermosas. Era una cosa impresionante esa Nicole Neumann. Sí, sí. Y el man estaba obsesionado con Nicole Neumann. Obsesionado. O sea, el man quería tener... Y Nicole Neumann estaba grabando unos programas para MTV en esa época. Por allá en Senegal, en África, alguna cosa. Y Pergolini... La llamó al set por allá en Senegal y le puso a Robbie Williams y Robbie Williams le dijo al aire que le ponía el jet. ¿Para que fuera? Sí, que le ponía el charter para que se devolviera allá. Ah, imagínate. Sí. Pero que él quería conocerla. Claro. Entonces, ¿y qué hizo ella? No, pues ella le dijo que no, que muchas gracias, pero... Peor, ahí aflora más esa inseguridad. Ajá, peor. ¿Tú conoces algún artista narcisista que...? Yo ¿puedes? Estaba pensando en eso y no, narcisista como tal, no. Estaba pensando en no. Yo mejor, sí, bendito. Pero me reservo los derechos. ¿Colombiano? Ay, porque es colombiano. Es mejor. Es colombiano, ¿cierto? Son varios. Está bueno. 10:25 mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Pues bueno, ahí está el Justin. Está como con problemas y aquí está Mr. Robbie eterna Williams. Eterna soledad de los... Es eterna soledad. Robbie Williams y Marciano Cantero. Eterna soledad. Just don't want to love me. Underneath it all, then, no doubt, el Mañanas X. Acompáñenos en nuestra transmisión especial este sábado 15 de marzo a las 5 de la tarde junto al Centro Comercial Titán Plaza. Te esperamos. Uribe DJ, esta mañana es de la X. Bienvenido a este paraíso. Oiga, llevamos tanto rato hablando carreta acá afuera que yo pensé que ya estaba al aire hace rato. Sí, yo sé. Pensé que no iba a venir porque, pues, con estos fríos el tráfico se complica y sé lo complejo que es para usted también. Sí, pero no, dije... Vamos, sí, claro. vamos, es un reto personal hoy viernes. ¿Es un reto o hay algún interés gastronómico o alimenticio? Está bien. Dilo. Sí. Diana dijo que me iba a invitar a almorzar hoy, entonces dije, bueno, que sea un motivo. Tengo un motivo y una excusa perfecta para... El cumpleaños. ¿Qué van a almorzar? Lo que él quiera. Navegar este frío. ¿Qué quieres? ¿De qué está antojado? Sí. No tengo todo, no tengo nada, no he pensado. Bueno, no he pensado, pero seguramente será algo muy costoso, Diana. Algo a tu altura. Sí, algo muy caro. No voy a pedir algo muy caro. Hoy voy a pedir algo muy costoso. No, Diana. No. Te voy a decir. Tiene que ser muy, muy VIP. Está bien, te lo merezco. ¿Cuánto dinero has perdido desde la inauguración del presidente no, Trump? No hablemos porque no me alcanzan los ceros. No me gustan ni soportables. Les tengo los datos. A ver, muestra a ver. Les tengo los números de los multimillonarios y de la cantidad de dinero que han perdido desde que Trump se tomó el poder o llegó al poder por segunda vez. Ahí estaba. Comencemos con Bernard Arnault, el dueño de la famosa casa Louis Vuitton, LVMH, ha perdido desde la llegada de Trump a la Casa Blanca alrededor de 5 mil millones de dólares, un total del 9% de su fortuna. O sea, el 9% de su fortuna son 5 mil millones de dólares. ¡Auch! Uno, que me dé. Uno. Tú sigues rogando por ese millón. Tu persona con mucha plata al otro lado. Ya. Sí. Estos son, además, los donantes más importantes. Ok. Claro, fueron los que pusieron a Trump en la presidencia. Los donantes más importantes a la campaña de Trump. En el segundo lugar está Mark Zuckerberg, que ha perdido otros 5 mil millones de dólares, un total de un 2%. Esa es la caída en el mercado bursátil de Meta desde el 17 de enero de este año. Listo, entonces el hombre tiene más plata que Bernard. Sí. Mark tiene más plata que Bernard y Mark sí que le ha hecho honor a su apellido en los últimos meses. Está también Sergey Brin, quien es uno de los fundadores y creadores de Google, hoy en día conocida como Alphabet. Sí. Esa es la empresa de Google. 22 mil millones de dólares ha perdido Alphabet y Sergey Brin, un 15% de su fortuna total. Le sigue Jeff Bezos. ¡Ay, Bezos! El amigo. O sea, todos han perdido. Todos han perdido dinero. Claro. Jeff Bezos ha perdido desde la inauguración de Trump 29 mil millones de dólares, un total del 14% de su fortuna. ¿Por qué tanta plata? Igual todo el mundo ha perdido plata. Lo que pasa es que los billonarios son más visibles. Pero hasta el señor de la tienda ha perdido plata. Y apenas está empezando. Y apenas está arrancando. Ayer estaba leyendo en el New York Times un pueblito por ahí en Carolina del Norte que votó todo por Trump y está más aburrido. Está como lo que llaman el ricochet effect. El ricochet effect, el rebote, el efecto rebote. ¿Es cuando perdió Bezos? Bezos perdió 29 mil millones de dólares, el dueño de Amazon. Poquito. Y en el siguiente lugar está Elon Musk. Claro. Perdiendo. Ha perdido desde el 17 de enero de 2025, ha perdido 148 mil millones de dólares. No le creo. Sí, total. ¿Qué? Ha perdido... Pero yo creo que el 48% de su fortuna. Uy, no puede ser. El peor negocio que ha hecho Elon Musk en toda su vida como negociante es haber apoyado esa presidencia. Que no es bueno, no es estratégico, está ahí metido de, en fin, y mira. Eres el befo. El best friend forever de Trump. O sea, es Befo. No sé cuánto vaya a durar. Apúntelo ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién es Befo? Befo. Befo. ¿Se llama? ¿Se dice así? Befo. Yo Befo. Lo uso así, Befo, claro. Befo. Best ¿Quién friend. Es Befo? Okay. ¿Yo? ¿Quién es Befo? Bofe. Bofe, Befo, puede ser. Sí. Vos. Ahí están. Esas son las pérdidas multimillonarias. Aquí está. Perdónenme a todos. No acepto. Más conocida como Die With A Smile. I just woke up from a dream where you and I had to stay. I'm gonna be next to you. Perdónenme a todos, no acepto. ¿Qué será la vida de ella? Pero ahí, entonces, al fin, ¿cuál fue la versión real de esa vaina? Porque hay dos, yo vi dos versiones. La dramática. Una que tenía que ver con amenazas de muerte y otra que tenía que ver con infidelidad. Esa fue. Es Es la verdadera historia detrás de este audio, que es una mujer que en pleno matrimonio dice esto comunal, al novio, ¿no? Y es un matrimonio comunal. Comunal, y dice esto y se va corriendo del altar. Entonces lo primero que sale es que había recibido unas amenazas que si se casaba iban a matar al novio. Ya, porque supuestamente tenía un stalker así súper, ¿no? Sí. Esa mujer. Pero ya. ella salió a hablar en el programa Andrea, así se llama el programa. Ah. No, Andrea. Si fue en Andrea, entonces es real, es cierto. Entonces, y ella contó que realmente lo que pasa es que él le puso los cachos, le llegaron unas fotos. ¿No lo pilló? ¿No fue que lo pilló la noche anterior? Le llegaron las fotos de él poniéndole los cachos y ella reaccionó con el dolor de una traición. Claro, y ahí es cuando después, ella dice la famosa frase. Es por unos cachos, pero luego hay un video donde ella está en la fiesta del matrimonio. O sea, lo perdonó y está bailando. Sí, acepto. Sí, era como el momento, pero después como que lograron ahí charlar y arreglaron la y se fueron de fiesta. Ya, ¿tengo? Y seguramente eso fue hace 20 años, esa vaina, y llegó el audio 20 años después. Tengo un par de estudios que quisiera compartir con ustedes acá en la mesa de radio. Claro que me gusta sí. Cuando la X. Se torna serio esto. Sí, okay. El primero de ellos es... Tiene que ver con el matrimonio. Ok, estudio importante. El matrimonio triplica el riesgo de obesidad en los hombres, Uribe, claro. DJ. Dice un estudio reciente publicado por el diario The Guardian. Y no triplica el riesgo de obesidad en las mujeres. El análisis halló también que el matrimonio aumenta las posibilidades de tener sobrepeso en un 62% para los hombres, mientras que para las mujeres es del 39%. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Sí, confirmo. Porque se... triplica el riesgo, es decir, estamos expuestos tres veces más a eso. Se vuelve más sedentario el hombre se vuelve más... ¿Por qué? Más dejado, no sé. Mira, yo creo que... A ver... Te voy a decir desde mi experiencia. Creo yo, mi teoría es esta, que, señor. Y no es que la esté justificando ni que me parezca bien. No. Pero mi teoría es, el hombre como tiende a ser como cazador o a buscar... ¿No? Proveedor. No. Ah, sí, no. Sí, el proveedor. No. Me refiero es que el hombre tiene un momento en el que está en busca de su pareja o lo que sea. Ah, ok, conquista, ok. Conquista y toda esa vaina y como que cuando lo logra, se relajó. Total. Entonces, cuando está en conquista, entonces sí, no, gimnasio y la vaina. Boxeo y con boxeo y esas pendejadas. No, me parece bien. Hagan boxeo, está bien. No, yo hagan ejercicio, me parece fantástico. Pero a lo que voy es que, sí, está, ¿no? Entonces está súper, cuida de sí mismo muchísimo y se quiere ver bien porque está en ese proceso de la conquista. Okay. Cuando ya lo logra, como que, Pero a nosotros, ¿por qué nos ha pasado al revés? Porque nosotros hemos evolucionado un poco, Alejandro. Evolucionado. Ahora, lo de las mujeres nosotros es distinto. Hemos sido... Sí. Nosotros fuimos mucho más degenerados hace... Sí. ¿Una 13 semana. Años? Hace 13 años éramos... 13, 15 años. Sí, nos... ¿Sí o no? Sí. No, los ladrones del 85 nos corrían. El matrimonio los mejoró, los asoció. Exacto, pero... Conservan. Pero decidimos hacer lo contrario. Decidimos... Como siempre, eso es lo que pasa. Exacto. Terminamos haciendo lo que los... Como somos tan tercos, no vamos con el mismo sistema, entonces no nos dejamos, no nos descuidamos, sino que decidimos cuidarnos. Ahora, lo que pasa es que la mujer, cuando está en esa etapa también de enamoramiento, dice que sí para quedar bien. Vamos a comer unas hamburguesas, vamos a comer, está bien. Cuando ya también logra lo suyo, ya se cuida. Claro, esa primera etapa del enamoramiento es brutal para nosotras las mujeres, porque nos toca comer todo lo que se nos atraviese. No me tocó, a mí sí me van diciendo, yo no quiero eso. ¿Verdad? Sí, claro. Pues debería ser, ¿no? No, pero, sí. ¿Y uno qué hace entonces? Yo al principio era, bueno, pues vamos a comer pizza ya, bueno, vamos a las empanadas, bueno, pues vamos porque a si no, bueno. Es porque te gustaba. Sí. Claro. Está pero bien, si a ti sí, te, es cierto. Fingir, a ver, de fingir. Si a ti te invita a comer changua, que digamos... Brad Pitt. No acepto. A ver, entonces... Entonces, asumo que no te gusta la changua. Está bien, listo. Entonces... Regular. Te dice, vamos a comer changua, y si tú tienes que comer changua por darle gusto a él, pues entonces por ese lado no es. Entonces él te tiene que aceptar que tú digas, no, mira, Changua no me gusta. Y tú vas a decir, ah, bueno, está bien, no importa. Entonces, pero uno dice, tira la salida. Entonces uno dice como, no, más bien vamos a esperar a tal parte. Pero mejor a tiempo. Claro, no. Mejor tíresela a tiempo. La relación siempre está como alrededor de la comida. Es a dónde vamos a ir a comer, te traje este dulce. Siempre está alrededor de la comida al inicio. Ya después uno empieza a hacer dieta y ya empieza a comer uno brócoli. Sin azúcar. Exacto. Y esas cosas. Los hombres siguen su dieta básica. Su camino hacia la perdición. Sí. No, y en general, siempre si uno mira los estudios de, por ejemplo, de alimentación sana y eso, el hombre siempre está en la cola de esos ¿dónde? Estudios. Porque el hombre es el que históricamente menos se cuida en todos los factores. Entonces, en las familias, las mamás son las que están pendientes de que la familia trate de comer bien y todo. El hombre no. Sí. Muy poco. Y en un, no es que no haya excepciones. Y pues, en un estudio complementario que realizó la Universidad Nacional de Australia, se pudo confirmar que los hombres nos enamoramos más rápido que las mujeres. ¿Sí? Confirmo. Sí, sí, sí. Sí, creo que ¿verdad? No lo puedo creer. Es un estudio, gracias Farid, pero de todas formas es bueno recordarlo, ¿no? Pero mire, no es tan gracias Farid, no, porque Camila dice que no. Yo no creo eso, que los hombres se enamoran más rápido que las mujeres. ¿Por qué no? No sé. ¿Qué te hace llegar a esa conclusión? Porque también las mujeres somos también súper enamoradizas. Pero somos como un poco más... como más... ¿Racionales? Sí, en eso, o sea, yo analizamos, ejecutamos... exacto. Pues el estudio halló que en promedio los hombres se demoran 4 semanas en enamorarse y las mujeres se demoran 2 meses. Bueno, un mesecito de diferencia. 2 meses. El estudio también reveló que sí, dice, the research also revealed that men are more likely to experience romantic love more frequently than women. El hallazgo revela que los hombres tienen más probabilidades de experimentar el amor romántico más frecuentemente que las mujeres. Los participantes masculinos reportaron enamorarse un promedio de 2,6 veces comparado a 2,3 veces para las participantes mujeres, a pesar de que esta idea se siente medio mítica en ocasiones. El hallazgo sugiere que enamorarse es bastante común. Incluso los participantes jóvenes adultos entre los 18 y los 25 reportaron experiencias de enamoramiento múltiples veces. Y esto es interesante porque también hay una teoría filosófica que está diciendo que todo lo que está sucediendo en estos momentos con nuestras relaciones sociales y la relación directa que tienen con los dispositivos y los teléfonos celulares indica que la gente se está enamorando menos. Claro. Ahora, lo que pasa porque es que los hombres... Es decir, la idea del enamoramiento está desapareciendo también. Sí. Y hay menos interacción física. Total. No, y mira que los hombres también malinterpretan señales, que es un poco lo que las mujeres sí tenemos, creería eso yo. Es cierto. Y es que uno le pregunta a alguien que está conociendo genuinamente cómo está, cómo le fue, o porque supo de algo. Y uno dice, la otra ya, persona dice, me la levanté. Es como el meme, señor, que llega con los chocolates y las flores. Me viste en Transmilenios. Y tal vez eso es la conclusión de ese estudio, porque si hay una, no hay como un entendimiento en señales y a veces se confunde la amabilidad con coqueteo. Correcto, estoy de acuerdo contigo en eso. Entonces no creo que sea que realmente el hombre se enamore más rápido, sino que confunde más rápido las cosas, malinterpreta más fácil las cosas. Lo que decía Andrés, las mujeres somos más analíticas, entonces él me escribió esto porque... Miremos, entonces le pregunta a la amiga, ¿esto qué fue? ¿Será que sí? Y entonces hay un proceso más de análisis de por qué habló, por qué reaccionó, qué fue lo que dijo, mientras que el hombre pasa eso. Sí. ¡Ah! Y ya. Sí, igual cada vez la gente más sola, ¿no? Eso sí. Estamos es verdad. Hablando de eso hace unos minutos. ¿Ah, con lo de Gene Hackman? Sí, porque lo de Gene Hackman... Ah, uy, terrible, lo del testamento. Sí, señor. Sí. ¿Qué sé? ¿Los abogados? Se empezarán a matar por eso, ¿no? Pero eso no pasa al Estado cuando... No, eso seguramente, no sé cómo esté blindado eso, porque si le dejó todo a la esposa... Y murió. Y la esposa pues también ya murió, ahí los abogados entrarán a ver eso, qué ¿qué va a pasar con eso? Ahí van a ver, eso se lo van a robar. Sí, claro. Básicamente eso se lo van a robar, porque pues eso, si no queda en manos de nadie... No, esa plata termina en manos de alguien, obvio, sí, pues, claro. Lo que ahí pueden entrar a hacer, ya que murió la esposa, los hijos los pueden entrar a pelear. Claro, a decir, o algún familiar. Pero él no les dejó nada, sí, pero pues a quien se lo dejó, de pronto mi mamá sí nos hubiera dejado a nosotros. Y por derecho le correspondía. No, exacto, porque hay dos tipos de testamento, y hay uno que si hay un vínculo primero de sangre, ese heredero sí o sí tiene que recibir por lo menos el 50% si hace el proceso de sucesión y aparece como heredero. Mejor dicho, entonces es muy posible, así sea mi deseo, sea no tener nada que darle a esa persona, por sangre y por familiaridad sí tendría derecho. Así entonces, que yo creo que seguramente los hijos van a caer por esa plata. Mira, volviendo al tema del amor romántico. Oh, vaya. Me encontré la vez pasada con el heteropesimismo. ¿Qué? Cuenta eso. Y es básicamente que los hombres quieren mujeres que ya no existen y las mujeres quieren hombres que aún no existen. Entonces, por eso hay un sentimiento de pesimismo en esta generación, en donde prefieren no hacer nada, estar solitos. Los hombres quieren mujeres que no existen. Que ya no existe. Que ya no existe. ¿Y las mujeres? Hombres que aún no existen. Claro. Uy, déjeme masticar eso que está interesante. No, pues como dijo Robbie Williams hace 20 años, all the best women are married, all the handsome men are gay. Ay, sí. Tanta verdad. ¿Qué? Me pasó hace poco. Sí. ¿Viste? Sí. ¿Te pasó? Sí, yo le mandé a Alejandro. Un chico que me gusta mucho, pero es gay. Ok. ¿Pero te gusta su forma de ser o te gusta físicamente? Ah, no, físicamente. Ah, ok. Sí, pues porque pues, todo entra por ahí. Sí, todo entra por ahí. Pero me di cuenta que perdí. Sí, primero, lo primero. Pero entonces, primero, lo primerísimo. Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo? Perdón. llegaste solo, pensó. Está bien. No. Es porque, por ejemplo, entonces, ¿cómo hizo Jaime Garzón para enamorar a Margarita Rosa de Francisco? Uy, no, pues, el humor. ¿Cómo vas a ver uno? A punta de humor. La inteligencia. Sí. La labia. Sí. Es que todo sentido pudo ser. Oiga, no hay nada más complicado para una mujer que un feo con actitud. Uno ya sabe que de ahí no Camila sale. Habla por ella. Es verdad. Un feo con actitud, ya uno sabe que murió. Ese es el final. Y el final las de peores todo. Tusas de todas. Uno va de una a terapia. Uno ya sabe. ¿Pero sabe por qué? Porque uno es bobo. Exactamente. Porque es que los lindos son medio... Exactamente. ¿Ah, yo ¿qué? No se oyó al aire. ¿Son bobos, te parece? Algunos, pero no hay que generalizar. No se esfuerzan tanto como lo hace un feo. Un feo sabe que debe esforzarse. Es cierto, aunque esto puede terminar en otras conversaciones muy incómodas. Te abrazo, Camila, te abrazo. O sea, si estoy... Exacto. Ahora, pero el feo, ¿por qué nos define como feo? ¿No? O sea, eso se puede complicar. No, dejémoslo así. Es objetivo. Ya viene Cata Blanco en On The Radio y aquí está Jungle con los muy buenos días.